Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, les acerco este comentario, esta reflexión en audio, porque bueno, si bien el día jueves en el casillero del profesorado figurará profesor ausente, hemos quedado en que mi ausencia no nos impidiera la posibilidad de compartir alguna reflexión, algún apunte, algún comentario. A partir de esto y en forma simultánea, este mismo día ustedes van a dejar en el foro, que está justo abajo del link donde pincharon para escuchar el audio, van a dejar un ejemplo de su trabajo práctico o alguna consulta más general sobre la materia o lo que ustedes deseen, y eso me va a servir a mí como insumo para la semana que viene dejarles una clase que esté basada en ese comentario, en esa consulta o en ese ejemplo. De modo que, bueno, sucederá algo diferente de lo que sucede cuando nos encontramos cara a cara en el aula, pero sucederá algo. Y mi comentario, en este caso, me gustaría orientarlo a una cuestión que hemos trabajado menos hasta ahora en la materia, pero que forma parte de nuestro programa, y que es la cuestión del currículum. La palabra currículum, hemos leído en uno de nuestros textos, significa por lo menos dos cosas diferentes. Me gustaría ahondar en esa diferencia y me gustaría también ofrecer algunas reflexiones acerca del currículum, de las distintas miradas y visiones sobre el currículum, sobre el diseño curricular, etc. Bueno, comencemos por decir que la palabra currículum se utiliza en primer lugar como sinónimo de documento oficial, libro editado por el Estado, en el cual están la lista de las cosas que hay que enseñar en cada nivel educativo. Entonces, la palabra currículum en este caso significa algo así como programa. Y si uno dice cuál es el currículum de este profesorado, del Normal 8, por ejemplo, lo que alguien espontáneamente respondería es: y el currículum de este profesorado es su plan de estudios, la lista de las materias que hay que aprobar para recibirse de docente. Y los contenidos de cada materia, por supuesto, ¿no? Entonces, en este punto, currículum es programa. Pero también se utiliza la palabra currículum como sinónimo de filosofía de la enseñanza, por ejemplo, o espíritu de enseñanza. Por ejemplo, cuando uno dice el currículum del nivel inicial es más centrado en el niño, más abierto y más flexible que el currículum de la escuela primaria. Uno puede estar refiriéndose a los libritos que se escribieron por el Estado, por supuesto, pero también es algo más amplio. Se está refiriendo a que la filosofía educativa de nivel inicial a veces se denomina o se percibe como más amplia, más abierta, más flexible que la de la escuela primaria. Si uno dice el currículum del siglo XIX era humanista, uno no está diciendo que los diseños curriculares del siglo XIX, porque en muchos casos ni siquiera había. Y cuando uno dice, por ejemplo, el espíritu curricular de tal país, en tal época, ¿sí? Entonces la palabra currículum también se utiliza de una manera más amplia. Y esto tiene que ver con que la palabra currículum hace referencia, como bien dice la definición de Daniel Feldman, que nosotros citamos en nuestro texto inicial de la materia, dice, es un marco de posibilidades y de restricciones para la enseñanza políticamente atravesado. Analicemos un poco esta frase, esta definición. ¿Qué significa que el currículum es un marco de posibilidades y de restricciones políticamente atravesado para la enseñanza? Posibilidades, todo lo que se puede enseñar. Pero además de todo lo que se puede enseñar en el sentido de contenidos, todo lo que posibilita la enseñanza. Por ejemplo, forma parte del currículum el espacio físico, ¿sí? Sin un aula, sin un pizarrón, sin bancos, sin horarios, se dice, no sería posible tampoco que tenga lugar la enseñanza en la escuela. Y pensar el currículum escolar es también pensar los tiempos, los espacios y los objetos que se utilizan para la enseñanza, y por eso se dice a veces que el currículum es todo. Ahora bien, uno mira una silla y dice, ¿esta silla es el currículum? No es para interpretarlo tan literalmente. Lo que se quiere decir es que incluso en decisiones sobre cómo se ponen las sillas en el aula, hay una ideología pedagógica. Piensen, por ejemplo, en la diferencia que hay entre poner las sillas en una fila, como están las butacas en un cine o en un teatro, por ejemplo, o ponerlas en ronda. Alguna vez en clase las hemos movido trabajosamente y las hemos puesto en ronda, y a la clase siguiente las encontramos puestas de nuevo en fila, porque los porteros, que son muy conservadores en términos pedagógicos, las vuelven a poner de esa manera. Es lo que a mí me gusta llamar la pedagogía del portero. Pero bueno, sin perder, por supuesto, el debido respeto a nuestro querido portero, a lo que me refiero es a que la decisión de poner las sillas en fila o en ronda es una decisión que posibilita distintas maneras de enseñar. Por eso forma parte de los marcos de posibilidad para la enseñanza. Y también ponerlas en fila o ponerlas en ronda implica ciertas restricciones. Tener pizarrones o no tenerlos, o tener otro tipo de dispositivos para escribir, como pantallas, para mostrar pantallas, o para escribir, como en una época se utilizaban, por ejemplo, las mesas de arena, los rotafolios, los franelógrafos que se utilizaban en el jardín para pegar sobre un paño lenci con una especie de velcro figuritas. En fin, hay una enorme variedad de dispositivos. Entonces, todos los materiales, toda la disposición de los tiempos, el uso de los horarios, etcétera, forman parte de lo que facilitan, dificultan, habilitan o restringen que la enseñanza se realice de una determinada manera. Y a todo eso se lo suele llamar currículum. Ahora, la definición decía que el currículum es el marco de posibilidades y restricciones para la enseñanza políticamente atravesado. Y políticamente atravesado implica que, ¿qué significa políticamente? Políticamente significa que tiene que ver con las relaciones de poder, con las relaciones políticas, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con las jerarquías, que tiene que ver con los intereses en juego. Creo que todos tenemos cosas en la vida que valoramos más que otras, y si hiciéramos el ejercicio de pensar qué cosas son más importantes para cada uno, por ejemplo, dada una lista de 10 cosas, ordénelas en orden de importancia, ¿sí? Mi papá, mi mamá, mi hijo, mi mascota, mi billetera, mi celular, mi auto, mi osito de peluche. No todos haríamos la misma lista. Un niño empezaría por la mamá, el papá y el osito de peluche probablemente. Otras personas que gozan la soltería podrían empezar por el auto o por la billetera. En fin, lo que quiero decir es que así como todas las personas tienen distintas jerarquías y valores e intereses, en el currículum, a la hora de elegir qué se enseña, cómo se enseña, qué primero, qué después, qué más y qué menos, en general se arman terribles discusiones y terribles debates. Si quieren un ejemplo muy próximo, muy cercano, ahí tenemos las discusiones que se han generado alrededor de la Ley de Educación Sexual Integral. En muchas escuelas confesionales, es decir, religiosas, por ejemplo, no se aceptó plenamente el marco curricular de la ESI, y entonces se escribieron unos lineamientos curriculares alternativos, paralelos, a los que se los denominó Educación para el Amor, por ejemplo, y en los cuales afirman que es su manera de interpretar las directivas estatales respecto de la ESI. Y, por supuesto, los que redactaron el currículum en lo que se refiere a la ESI encuentran eso como, bueno, una falta de cumplimiento de la Ley de Educación Sexual. Fíjense hasta qué punto entonces estas discusiones, estas diferencias y estos diferentes intereses generan debates públicos, en fin. Y aunque parezca increíble para quien no está en el ámbito, también dentro de cada área se dan discusiones y debates a veces sumamente encarnizados sobre las distintas corrientes. Entre los profesores de arte existen distintas escuelas sobre cómo debe y puede enseñarse el arte, y el que aparece en el currículum es disputado siempre por otra corriente que le parece que esa no es la correcta, y lo mismo pasa en la matemática y en cada una de las áreas, en algunas más que en otras. Una de las discusiones, por ejemplo, muy fuertes que se dieron cuando apareció el nuevo diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, hace poco, era sobre cuál era el lugar que se le daba al juego en el currículum de nivel inicial. quiero decir, no es siempre sobre cuestiones muy ideológicas como la educación sexual, sino que también sobre cuestiones ligadas a las distintas disciplinas y a las materias, también se dan este tipo de discusiones. Algunos autores, desde los años 80, hablaban de que como currículum no es solo lo que está escrito en el librito, sino que currículum es un poco todo, empezaron a inventar algunas metáforas de como si fueran distintos tipos de currículum. En realidad no es que haya escrito cada uno de estos tipos de currículum en un librito distinto, pero dijeron, a ese currículum que está escrito, llamémoslo currículum prescripto. La palabra prescripto quizás la hayan escuchado en la medicina, ¿no? Cuando un médico prescribe un medicamento, te lo escribe el nombre del medicamento en una receta y con eso vas a la farmacia. Bueno, es como si no el médico, sino el Estado, escribiera un contenido en una receta y con eso vamos a enseñar y enseñamos lo que dice el papelito. Entonces, el currículum prescripto es el que está escrito en los diseños curriculares. Pero, obviamente, no todo lo que puede enseñarse cabe en un libro de un limitado número de páginas. Y por otro lado, no todo lo que está en ese libro se enseña efectivamente. Y por otro lado, no solo se enseña lo que está en ese libro, sino que se enseña muchas otras cosas, como cualquiera puede deducirlo de puro sentido común, ¿no es cierto? Entonces, para abarcar todo eso otro que no está en el libro, o que está y no se enseña, etc., se acuñaron algunos conceptos, como por ejemplo la idea de currículum oculto. Este es el más famoso de los conceptos paralelos del currículum, ¿no? Currículum oculto hace referencia a que muchas veces enseñamos cosas sin darnos cuenta que las estamos enseñando. A mí me gusta el ejemplo de la maestra que va al kiosco de diarios, compra revistas, las analiza con los chicos en la sala y les dice, esta revista es para las mamás, esta revista es para los papás, y cree que está enseñando portadores de texto o destinatarios de los textos, y en realidad está enseñando roles de género, por ejemplo. Pero más allá de ese ejemplo, un poco evidente, un poco gastado, hay muchos otros de cómo enseñamos a través del lenguaje que utilizamos, a partir de la manera en la que interactuamos con los alumnos, a quién le contestamos las preguntas y a quién no, a quién ponemos como ejemplo y a quién no, qué ejemplos históricos pueden darse respecto de los distintos contenidos. En fin, hay siempre un sesgo, ¿no? Hay siempre una ideología que se filtra y muchas veces, ya sabemos, cuando no se piensa sobre esa ideología que se filtra, se terminan siempre imponiendo visiones más bien conservadoras. Otro concepto parecido que también se acuñó para la misma época es el concepto de currículum nulo. Es el conjunto de cosas que no se enseñan, que están omitidas, que están afuera del currículum. Y uno podría imaginarse, incluso, y jugar a inventar, ¿no? ¿Qué otros tipos de currículum podríamos inventar? ¿Currículum qué? Yo propongo currículum lúdico, el conjunto de cosas que se enseñan a través de los chistes, ¿no? Porque los chistes dicen, siempre tienen un mensaje, ¿no? Los chistes se enseñan. Riéndose uno incorpora valores, uno incorpora contenidos. Entonces, así que propongo el currículum lúdico. Si a ustedes se les ocurre algún ejemplo, no dejen de mencionarlo en el foro aquí abajo y también lo comentamos en la próxima clase. Bueno, esto ha sido un pequeño recorrido por el concepto de currículum. Espero que les abra un poco el panorama a las cuestiones que estamos estudiando en didáctica, que se les ocurran relaciones, por ejemplo, el currículum, con cuál de las definiciones de enseñanza que hemos estado estudiando es más consistente. Porque, ¿se acuerdan? Cuando discutimos estas dos definiciones, que también las tomamos en el examen el otro día, una más centrada en la transmisión, que dice enseñar es transmitir, comunicar contenidos, de lo más simples hasta los más complejos, de los más particulares hasta los más generales o viceversa. Bueno, si enseñar es ir transmitiendo ordenadamente los contenidos, imagínense, el currículum viene bárbaro, porque el currículum los tiene todos escritos uno al lado del otro, incluso ya ordenados, de lo más simple a lo más complejo, incluso con algunas sugerencias de secuencia, ¿no? En cambio, esa otra definición que le pusimos al lado, que decía enseñar es proponer experiencias interesantes, abiertas, un buen número de experiencias que sean ejemplos de distintos mundos a los que se puede uno sumergir y enamorarse de esos mundos. Es una definición en la cual, si bien no es incompatible con el currículum, piensa el currículum desde un lugar menos prescripto, ¿no? Y entonces piensa a un currículum mucho más abierto, un currículum en el que no está todo escrito, implica pensar la noción de currículum más allá de la idea de diseño curricular o de programa, ¿no? No sé si estos ejemplos terminan a lo mejor de redondear un poco la idea amplia de currículum que vengo tratando de dibujar con estas palabras. Bueno, les mando un gran saludo desde la Patagonia más patagónica de nuestro país. Qué frío, qué calor en Buenos Aires y nos vemos prontito. No se olviden de intervenir en el foro y de asomarse de nuevo por aquí la semana que viene, cuando a partir de sus intervenciones en el foro yo les deje una nueva clase virtual basada en esas intervenciones. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches.